Venimos en un día donde el mundo entero se está volviendo loco. Ay, sí, ¿eh? Porque aparentemente estamos incomunicados. Sí. Estamos acostumbrados a estar comunicados con las personas por medio de una aplicación llamada WhatsApp. Sí. O por medio de Facebook, Messenger. Entonces, de repente esto se cae y ¡wow! El mundo está callado. Totalmente. Se está cambiando a otras aplicaciones o nos estamos cambiando a otras aplicaciones que pues de repente pasa que no todo el mundo las tiene, uh-huh. pero entras y están siendo mucho más efectivas, sí. incluso que WhatsApp. De hecho, sí. Entonces, yo jugando y ahí echándole leña al fuego, le decía al maestro que, oye, ¿no serán estas otras aplicaciones las que se encargaron de que Facebook y WhatsApp se cayeran? Entonces, no sabemos, ahí se los dejamos de tarea, pero está funcionando. Hace como un par de horas más o menos estaba yo revisando mis mensajes y me decía Mariana que ya iban, me parece que más de 10 millones de dólares perdidos en el tiempo en el que han estado caídas estas aplicaciones. Entonces, yo no quisiera saber lo que se siente perder 10 millones de dólares y cuántas horas. Pero bueno, ¿cómo se dice? La anécdota de esto es que ya encontramos otras aplicaciones que corroboramos que no hay nada mejor que agarrar el teléfono, marcarle a las personas y decirles con tu voz lo que quieres decir. Sí, decirles, ya ¿no? sé. Pero bueno, ¿qué creen? Resulta que como precisamente hoy no tuvimos las aplicaciones que regularmente usamos en redes sociales para hacerles llegar las noticias y el tema del programa de hoy, sí. y todo esto, pues entonces queremos pensar que nuestros 10 fieles radioescuchas que están sintonizando en este momento Operación Bla Bla están ahí. Queremos pensar, ¿verdad? Que por sí cierto, por si nos escuchan de repente hablar un poco extraño, estamos comiendo gelatina porque sí. estamos terminando de festejar mi 46 aniversario. ¡Sí! Sí, felicidades. Happy birthday a la capitana del barco. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Quiero platicarles, chicas, que este cumpleaños ha sido un cumpleaños tan extraño, tan raro. Han pasado cosas tan extrañas que, ya quiero cumplir 47. No, y espérense. Ya después, ya más relajadas, a lo mejor les contemos, pero yo tengo aquí la broma particular de que aquí en México, especialmente, sobre todo la gente que vivió por ahí de la década de los 60, todo mundo sabemos que el 2 de octubre no se olvida. No, porque, no se olvida. Recordamos, entre otras cosas, la cuestión de los hechos desagradables de Tlatelolco. Sí. Y ustedes no están para saberlo, pero yo les contaré que como Meche cumple años justamente el 2 de octubre. Todo se ha vuelto loco este año. Sí, el 2 de octubre yo tampoco lo voy a olvidar, luego les contamos por qué, pero definitivamente yo siempre lo tomo a juego y digo, el 2 de octubre no se olvida, pues ahora nos lo cumplieron. Sí, de verdad que este año ha sido atípico al 1000%. Un poco caótico. Obviamente con las cosas hermosas que trae cumplir años. Bendito sea Dios. Sí, agradeciendo que estamos aquí. Ay, y le vamos a mandar saludos con mucho cariño al buen Chuck, porque hoy le tocó su segunda dosis. Híjole. Le duele mucho su brazo y aún así aquí está. Pero ya está comiendo gelatina. Que se cure, que se aliviane que pronto. Un abracito así con cariño para no mayugar. Esperemos que claro sí. Que sí. Y pues, infinitas gracias al señor Sergio Funk, que es el que nos tiene aquí, que hace posible que esta radio de comunidad exista, sí. donde todos podemos venir y expresar lo que se nos da la gana. Claro que sí. Saludos al señor Sergio Fong y a toda la gente que hace posible este programa. También a Ixba, obvio, que nos trajo unos platos. Exacto, sí. Porque le trajo un plato todo bonito a la cumpleañera. Sí. Así que mil gracias, Ixba, y pues gracias. De verdad, chicas, yo una de las cosas que agradezco mucho en mis 46 es estar con ustedes en un programa. Sí. Desgraciadamente, Marianita no se pudo conectar el día de hoy. Sí, caray. Corroborando que ha sido un año extraño. No se pudo comunicar, su intención era hacerlo, pero bueno, tuvieron que ausentarse por esta parte de la mudanza. Entonces, sabemos que es por algo bueno. Sí, son muchos temas relacionados, entonces bueno, hoy desgraciadamente les tocó el lunes y pero les mandó muchos saludos. De hecho, me dijo que si podía se conectaba un ratito, aunque fuera para estar de escucha, y ya nos mandaba saludos. Entonces espero que lo pueda hacer y pues ya la... Sí, saludos, Marianita, donde quiera que te encuentres. Y pues bueno, el día de ¡empecemos! Hoy... ¡Empecemos! Sí, porque digo, como estamos festivas, también el día de hoy escogí... Bueno, la cumpleañera. Sí, escogió. Escogió un tema muy especial. ¿Nos quieres contar por qué? Sí. Ah, por cierto, le dije a Citlali, no, creo que no me has conocido bien. En estos años no me has conocido bien. Sí, caray, me sorprende. Cuando estábamos platicando qué tema íbamos a tener el día de hoy, pues ya la verdad es que no recuerdo quién le dijo a quién, pero bueno, la idea era que yo escogiera la música del día de hoy. Y hay una chica que a mí me gusta muchísimo desde que yo la conozco. Me gusta mucho su imagen, me gusta mucho cómo baila, me gusta mucho su voz. Entonces dije, es el momento perfecto para hacer un programa con ella. Ya empezamos una canción con ella, es Shakira. Me gusta muchísimo porque creo que ha tenido... una imagen muy bien hecha. Yo siempre la he comparado en cuestión de mercadotecnia con Madonna. O sea, me imagino que es tan fuerte la mercadotecnia, porque obvio puedes tener talento, pero si no le inviertes un billetito, pues nadie te conoce, ¿no? Entonces, me encanta, por eso es que el día de hoy yo les pedí, chicas, que investigaran muchos datos sobre Shakira, porque ya saben que yo no me meto mucho en esas cosas y de hecho estoy sorprendida de saber que soy solamente 2 años mayor que ella. Ella tiene 44, yo creí que ella andaba en los 30. Me impacté cuando supe que es 10 años mayor que Piqué. Sí. Así, wow, dije, ¿cómo? Y escuché una canción que de hecho al ratito la vamos a escuchar, donde ella le menciona, o sea, eras un niño, pero me enamoré. Así de fácil, ¿no? Entonces, por eso es que el día de hoy estamos hablando. Citlali fue la que puso el nombre del programa, ¿cómo se llama hoy? Pues el día de hoy dedicado a un ícono latino, y en este programa que es de chicas para chicas, pues Shakira. Una chica. Sí, un ícono latino, 100%. Por cierto, saludos a todas las mujeres que anden con hombres menores. ¡Eso! Mira, yo alguna vez, creo que les he mencionado, yo tengo unos tíos a los cuales quiero muchísimo. Mi tía es igualito, 10 años mayor que mi tío. Hubo alguna temporada donde se notaba la diferencia de edades. Ahora ya no se nota. Son una pareja de muchísimos años de casados. Ya sus hijos son, pues yo creo que más o menos son como de mi edad. Entonces, sino un poco más jóvenes. Entonces, de que se puede... Se puede. Y cuando el amor está... Cuando el amor está de por medio... La edad es solo un número. Exacto. Lo hemos dicho y lo repetimos. En las cuestiones del amor no hay edad, ni para arriba ni para abajo. Exacto. Eso sí. Oigan, pues vamos a escuchar otra canción más y también vamos a ir a un corte porque el chat... Adolorido, pero ya nos está haciendo señas. Vamos a escuchar una... Fue muy difícil escoger, de verdad, muy, muy difícil... Pero son como las que más me gustan a mí y espero que a ustedes también. Esta canción se llama Inevitable. Esta canción la escribí en una playa de mi natal Colombia. Bueno, era como las 11:30 de la noche. Y habían unas olas fosforescentes y un cielo forrado de estrellas, como pocas veces vi. Era inevitable que esa noche naciera una canción. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, un rinde de fútbol. Creo que no me debes fingir, digo mal hasta el parque gris. Y más sobre todo, y para ser más franca, nadie piensa en ti como un ador. Aunque te dé el mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo desde 10 y me van los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. conmigo nada es fácil y debes saber, me conoces bien. Que es mejor cuando hay que hablar de vos, de pasar por una misma. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero menos a un respiro. Tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco. Es mejor cuando hay que ver a Dios, empezar por uno mismo. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 3575 49. Jabones Axil. Ya volvimos, chicas. ¿Qué tal? Ah, muy bien. Es inevitable que no te guste Shakira. Ah. Sí. Fíjate. No, yo creo que sí hay gente que no le gusta. Sí, sí, sí, yo lo sé que sí. A mí me fascina. Creo a que mi maestro sería uno de ellos. Pero obvio le he dedicado algunas canciones. Al ratito la vamos a dedicar como tres más. Ah, bueno. No, fíjate que realmente es... a mí no hay muchos artistas, cantantes, actores... que me hagan clic al 100%, uh-huh. Y ella, desde que yo la conocí, me encanta. Uh-huh. Me encantó su look desde un principio, uh-huh. Que era como desalineado. Sí. Me encantó su cambio de morena a rubia. Me encantó. O sea, siento que uh-huh. Ahí la naturaleza se equivocó, ella debió nacer rubia. Sí, o sea, siento yo que le queda muy bien. Mira, sí le queda súper bien, pero a mí me encantaba, así como con dice su pelo negro. Así como dice Residente, a mí me gustaba más gordita, con su cabellera negra. Sí, la verdad, sí. Es, o sea, ha sido como todo un trabajo de muchos años, ¿no? Pues y, también de imagen. Y ha tenido, sí, muchas facetas. Esta parte del pelo negro era impactante. Ella sí. Era imponente con el cabello oscuro. Tiene las portadas de los discos donde sale así. Sí. O sea, realmente sí es así como de, te hace voltear a que la veas, ¿no? No sé qué tanto podríamos decir de que es muy bonita o no muy bonita, pero de que tiene algo... que llama mucho la atención, definitivamente lo mira, tiene. Mira, y ahí sale en defensa de las chaparritas, porque sí. Con unos 50 de estatura y esa mujer hace que voltees porque voltees. Sí, sí, bastante. Fíjate, incluso ahorita que mencionábamos esto de que me gusta más gordita, creo yo que es una cosa injusta, ¿no? Volvemos a lo de siempre, que cómo criticas a una persona, se pone en el ojo del huracán porque es... pública, uh-huh, y empieza, ¿no? A ver, ¿qué le saco? Sí. Y empieza el tijerazo. Sí. Es que cuando ya una persona ya se vuelve una, bueno, una figura pública, ya, ajá, ya no tiene privacidad. Desgraciadamente, no. Porque todo mundo nos encanta el morbo y queremos saber más y más, aunque digan que no. Poquito, mucho, pero sí, ahí está, sí, uno, sí, ¿no? Oye, entonces, pero fíjate, por eso, un referente, o sea, pero ¿quién dice que lo perfecto debe de ser delgadísimo? No, o que debes, verdad, no, de tener ciertas medidas. Eso no es así, ¿no? Pero bueno, ella lo pudo... acomodar, así como ha podido, no sé si ustedes saben que tiene un par de discos previos, sí, a los primeros, al primero que fue un exitazo, ajá, ya, sí, se llama comercial. Magia, sí, sí, fue de, ¿verdad?, los primeros. Y los tiene bien escondidos porque, uh-huh, yo por más que busqué, no aparecen en la discografía oficial. Uh-huh. Bueno, mira, es como cualquier artista, ¿no? Yo creo que hay artistas, todos los artistas, hay obra de la que se sienten orgullosos y hay y obra otra que dices, no. Que dicen, ¿cómo pude haber hecho eso? Sí. Lo que pasa es que cuando no sé si se han fijado y todos los que nos están escuchando igual y que digan, ay, conozco un artista o sé de un artista y es verdad lo que les voy a decir. Resulta que llegan a México y de México los catapultan porque a veces en su país natal no, sí, tienen tanto éxito. Por ejemplo, bueno, voy a hacer una pequeña comparativa. Digo, no se puede comparar porque obviamente Shakira tiene una trayectoria ya muchísima. Ahorita está Mon Laferte, que está fuertísimo. Sí. Y ella participó en varios programas, en realities y no sé qué tanto, pero no tuvo el éxito. Se vino acá a México y ¡fum, boom! ¿No? Hasta allá en Viña del Mar, de donde ella es, de ella es chilena, se llevó la gaviota de oro y todo eso. Entonces, para, oye, ellos es el máximo premio. ¿Qué será? ¿Que nosotros somos menos exigentes o qué? Mira, para empezar, ya ves que dicen que nadie es profeta en su tierra. Ajá. Porque hay mucha gente de México que nosotros mismos no apoyamos. Sí. Y se tienen que ir. Ajá. Los reconocemos, ajá. Entonces, yo creo que más bien es esta onda de que nadie es profeta en su tierra y de que a veces... Bueno, yo pienso que esto es en general. Uh-huh. Yo creo que aquí en México nos es más fácil, por ejemplo, apreciar a los extranjeros, a lo mejor un poco por malinchistas y otro poco porque como son cosas diferentes a lo que estamos, ajá, acostumbrados, sí, entonces, cierto, es más fácil que capten nuestra atención, ¿no? Y me imagino, sí, que a ellos les pasa igual en sus países. A lo mejor ellos, sí, son algo así como del diario ahí en su, ajá, país, uh-huh, y acá son así como que ¡wow! Algo que llama la atención, ¿no? Sí. Sí, sí, es cierto. Y nosotros igual allá, acá ninguneamos a Maná y en todo el mundo le dan ¡ey, Maná! Y toda la onda, sí, ¿no? Sí, es cierto. Entonces me imagino que tiene un poco que ver con eso. De hecho, hicieron que me acordara de que aunque a mí sí me agrada Shakira, cuando recién empezó, pues yo era adolescente, niña, uh-huh, entre niña y adolescente, ya como me acuerdo, la mamá de una compañerita me en alguna parte del camino pasaba por mí, me daba ride, y nunca se me olvidó que estaba escuchándose la canción de Shakira en el radio, la de... Ay, ya se me olvidó. ¿Pies descalzos? No, es de ese álbum, pero es la de... La del primer sencillo, nomás que ya se me olvidó ahorita. Bueno, en fin, el caso es que se escuchaba en el radio, uh-huh, y ahora estoy aquí, esa era. Ahora estoy aquí. Y la mamá de mi compañerita luego dijo, ¡ay, qué horrible canta esa mujer! ¿Por qué la programan en el radio si parece una cabra berreando y que no sé qué? Ah, y es la comparación que siempre ha tenido, ¿eh? Sí. Desde que estaba en la escuela, que no la aceptaron en el coro de la escuela, fue precisamente esa frase, no, es que parece una cabra. Sí, y entonces yo me acuerdo muchísimo. Yo nunca he escuchado cantar una cabra. Pero... No, pues déjenme les digo, ya cantar. Se les olvidó. Resulta que yo creo que como autobroma personal, uh-huh, no es una cabra, pues es un antílope, me parece, pero como autobroma personal, no sé si ustedes vieron o junto a sus hijos, nietos, a mis sobrinitos, la película de Zootopia. No, ¿sí?, sé si la recuerdan. Sí. Ah, es cierto, sí, es el personaje. Que sale al final, cantando, sí. Cantando, sí, y así mueve las caderas y todo. Y me imagino que como broma medio personal, sí, pues, la pusieron como... A mí pónganme, ajá, una cabra. No sé si era una ñu o algo así se le llama a ese tipo de antílopes por ahí. Sí, creo que hembra, creo que algo más así. Ajá, aparatoso, sí, que una cabra, pero sí, no van por la familia, tiene cuernos. Ajá. Sí. Dios, no, pero bueno. Pero la cuestión es esa, ¿no? Yo nunca se me olvidó eso que dijo la mamá de mi amiguita. Y años después, cuando ya voy viendo las comparativas y que decían eso, yo decía, mira, qué bueno oído tiene. ¿Quién la señora? Sí, pero ¿cómo sabía? Ah, ya había escuchado, ya había escuchado. Pero lo curioso es que si te parece una cabra o no, te acostumbras al sonido de la cabra. Sí, a mí me encanta. A mí la verdad me encanta. Y les voy a poner otra canción. Sí. Una que también alguna vez le he dedicado al maestro. y se llama Ojos Así. Ah, sí. Cuando te enamoras de alguien, tú dices, piensas, crees que son los ojos más hermosos del universo. Por supuesto. Sí. Y que, o sea, tú reflejarte en esos ojos ya es lo máximo, sí, ¿no? Entonces, va por ahí la de Ojos Así. Mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Olifaciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Olifaciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. ¿Cómo le, chicas? A que sí trataron de bailar, aunque, ay, no, sí, claro, la verdad, aunque sí. Nosotros el movimiento del vientre nos haga como gelatina nerviosa, de todas maneras. Sí, de todas maneras. Y esta canción, fíjense que, así como un dato curioso, esta canción es extraído del álbum Donde Están los Ladrones, y de hecho se iba a llamar diferente, pero resulta, ¿sí?, que en el aeropuerto unos ladrones le robaron, sí, todas sus canciones y todo, entonces tuvo que volver a escribir. ¿Y quién iba a pensar que iba a ser un exitazo? Pero cómo no, de la mano de Gloria Estefan y Emilio Estefan como padrinos, cómo no. Así está yo. Ah, no, que es son cierto. The Producers. Sí, la verdad es que son parte de las grandes ligas y de la mafia musical, sí, de Estados Unidos. Sí, la verdad que y sí. Y ayudan bastante. Sí. Y tienen como esas ganas, ¿no? Porque yo he escuchado que hay alguien que está ligado ahí con ellos y les va muy bien, les va, ¿no? Muy y bien. Los invitan a sus conciertos y todo esto. Sí, digo, qué bonito, sí, ¿no? Es que fíjate que los Estefan, aparte de que son garantía, ellos abrieron paso. Y entonces, sí, ellos, al igual que este programa. Ah, ellos, al igual que este programa, su objetivo no era brillar solo ellos, sino echarle la mano, sí, a los que pudieran, a claro, brincar, a subirse. Porque fíjate, al barco, que si te pones a pensar, por ejemplo, en la carrera de Gloria, pues yo no recuerdo que haya durado como muchísimo o que haya sido así como tan grande como Madonna, por ejemplo, pero todo el mundo la conoce. Sí, la conoce. O sea, eso es definitivo, ¿no? Que alguna vez, pero la has escuchado. O la has ligado en algún premio, o con alguien cantando, sí, o algo así, ¿no? Ahí todo el mundo sabe bailar conga. Sí. Ajá. Así es cierto. Ahí está, aplaudí. O huepa. No, huepa, no es cierto. Sí, también. No, pero la verdad es que sí es una familia muy conocida. Y, sí, y es muy querida, como bien dices. A muy lo mejor poderosa, por sí, asuntos personales han estado en pausa mucho tiempo. Sí. Pero sí es una familia muy querida en Estados Unidos y en el mundo latino. Sí, sí, sobre todo en el mundo latino, sí. Cubanos y, abriendo puertas. Y que, cubanos, no, sí. Y sabes, a mí una cosa que me gusta es que yo los he escuchado, digo, no sé qué tan reciente, pero de repente que me toca, y todavía hablan español. Sí. Y eso a mí me encanta. O sea, que nunca pierdas tu raíz. Raíz, ¿no? Sí. Y eso me encanta. Y pues mira, así como ellos, de hecho, Shakira también, no a la misma escala, pero ella también tiene fundaciones, ha tratado de hacer que otras personas también puedan aspirar a lo mejor al sueño que ella logró cumplir, ¿no? De hecho, yo sé que esto de la asociación, o la primera que tuvo, no sé si tiene una o varias, pero estaba súper chiquita y todavía no era un éxito como lo es ahorita, y ella dijo, no, yo quiero ayudar y quiero, creo que se llama Pies Descalzos, ¿no? Sí. Una fundación, sí. Sí, ¿verdad? Fundación Pies Descalzos, que está dirigida a niños de escasos recursos para garantizar por lo menos, creo que, educación y alimento. Y también, si no mal lo recuerdo, también perteneció un tiempo a la UNICEF, no sé si todavía es embajadora. Todavía es embajadora, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Todavía es embajadora, justamente debido a la fundación que tiene, a su participación en otro proyecto que era ALAS. Creo que junto con Alejandro Sanz y Miguel Bosé. Y por ejemplo, pues también está como embajadora de la UNICEF y tiene otras 12 participaciones en cuestiones humanitarias, porque para ella eso es muy importante. Y aunque no lo crean, también tiene que ver con su historia personal. Digo, Shakira no tuvo dinero toda la vida. Sí, su papá se fue a la quiebra en algún momento y ay, qué difícil, ¿no? Ella dice, como niña, para mí era el fin del mundo. Imagínate los que ya nacen así. Sí. No, y aparte otra cosa, o sea, ella es hija del segundo matrimonio del señor, entonces yo lo entiendo como que fue una infidelidad, así entendí yo leyendo su historia, entonces pues le toca como un poco de todo, sí, ¿no? Y luego ella tenía, me parece que 2 años cuando fallece uno de sus hermanos mayores, entonces fue así como que de repente una época, ella ve todo el tiempo con su papá, a su papá con lentes oscuros, o sea, el señor le dura el luto del hijo años. De hecho, ella le escribe una canción a su papá, no sé cuál es, pero le escribe gafas una canción oscuras. De todo el tiempo que el señor los trajo, ¿no? Entonces, qué pesado. Sí. Sí, mira, de hecho, hasta donde yo entendí, ella es hija única entre su papá y su mamá. Sí. Pero del primer matrimonio del señor, pues sí, creo que eran como 8 hermanos. Ajá. Fíjate, la 9, ¿no? Ay, qué bárbaro. La novena número de suerte, ¿no? Sí. No, ay, pero bueno, de hecho, esta mujer es curioso, ¿no? Cómo por parte de padre son raíces árabes libanesas. Ah, sí, por parte de madre es española, creo que catalana. Y qué curioso, ¿no? Que el amor de su vida fuera a ser también un catalán. Español, sí. ¿Quién le iba a decir? Oigan, vamos a ir de una vez a una cancioncilla más. Porque ya estamos viendo el tiempo y como que ahora el reloj está corriendo muy rápido. Sí, demasiado. Entonces, no queremos hacer segunda parte. No nos obliguen a hacer segunda parte, por favor. Vamos a escuchar una canción que yo les comentaba a las chicas. A mí siempre me hace llorar esta canción. Uh-huh. Está como encerrado, como plasmado uh-huh. en esa canción lo que mi corazón siempre ha pedido a la gente que yo amo. Uh-huh. Entonces vamos a escuchar una canción que se llama Tú. Tú. Labios para cuando quieras besar. Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya. Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo. Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú. De conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden, no te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia AC Núcleo de Psicología te pueden ayudar, ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 715840 y 33-36-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, Zona Centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. ¿Qué tal, chicas? Sí lloré, no lo pude evitar. Sí, aquí estábamos cantando, sí, acordándonos del famoso tú de cada una. Sí, decimos que hay canciones con las que haces como mucho clic, ¿no? Entonces, claro, la escuchas y te trae a la mente tantas cosas, sí, en unos cuantos minutos, ¿no? Sí, y hablando de Shakira, por ejemplo, ahorita, Ale, lo que nos comentabas. ¿Yo? Ya sé. No, bueno, hablemos de otra parte de lo que es la industria Shakira, los géneros musicales que abarca. Ah, sí. Ah, es que comentaba fuera del aire que siento que Shakira, bueno, cambió un poco su estilo al final. Y de hecho muchas personas estarán de acuerdo conmigo que al menos en los primeros álbumes era otra Shakira y obviamente tiene que ir evolucionando, pero ahorita con la moda del reggaetón como que se metió más en eso y muchos de los que eran sus fans como que dicen, ay, es que ya en reggaetón ya no me agrada tanto, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, a los haters de Maluma no creo que les haga mucha gracia, no, pero no. Por ejemplo, a mí me requete fascina la canción que hizo con Camilo y con Pedro Capó, se me hace que es. Ay, sí, es la cosa más comercial del mundo, pero Antrera, tú, nadie. No te ah, ya sé cuál. Es que yo creo que sí tienen que de repente como justificarse, ¿no? Mm. Ante todo el público y, por ejemplo, llega esto de la pandemia y se vuelve muy complicado para ellos. ¿Por qué? Porque no pueden dar conciertos. Mm. Entonces, quizá mucha gente se va, se despista, conoce nuevas personas, las que están haciendo conciertos, no en vivo, sino, bueno, sí en vivo por medio de la red y estas cosas. Del streaming, ¿no? Streaming. Las plataformas de streaming. Exacto, y luego pues el reggaetón permeó todo, entonces pues dices, bueno, a lo mejor no lo hago exactamente, pero un poquito. Ajá, con toquecitos, ajá, ¿no? De reggaetón. Me lo traigo porque es lo que a la gente le gusta, es lo que la gente baila, pues. Pues sí, fíjate. Andando de fiesta todos caemos. Eso sí, porque por ejemplo, estoy de acuerdo con Ale que los primeros álbumes que sacó eran más tipo orgánicos, vamos a oírnos bien. Sí, bien sí, payasos. Así como orgánicos, romanticones, entre rockero y pop. Y, sí, y para fechas recientes, pues ya puedes ver muchas mezclas, por ejemplo, ves más reggaetón, ves pop, ves dance. De hecho, hay un, ahorita no me acuerdo del nombre del sencillo, pero que se filmó en la playa y que con luces neón y todo esto. Es uno de los del nuevo álbum, me parece. Ahorita se me olvidó el nombre. Pero bueno, y por ejemplo, también se mete en ritmos latinos. O sea, lo mismo la puedes escuchar en el antro. Sí, es muy versátil. En el antro así todas locas. Punchis, punchis. Que puedes ir, por ejemplo, a una fiesta y te la ponen como salsa, te la ponen como bachata, te la ponen como reggaetón. Y sí, terminas cantando o bailando, una de dos. Sí, pues mira, de hecho la siguiente canción es la versión original. Bueno, esperemos que eso diga el Shaq. Pero esta canción la escuchamos en salsa. Yo tengo versiones en salsa y versión en cumbia. Entonces, es chistoso de repente escucharla así, pero es como muy modificable. Sí. Entonces, bueno, ahí está. Esta canción es a dueto con el guapichimo de Alejandro Sanz. Sí. Y fue como una de sus canciones mega guau, ¿no? Y les decía yo que es... después de que hacen este video, a ella la acusan de que le fue infiel al argentino. Antonio de la Rúa. Ajá, que supuestamente fue una de las causas por las que ellos rompieron, que porque él se dio cuenta, si él andaba con el mundo entero, ¿no? Sí, sí, nomás porque no eran famosas, ¿no? Ajá, pero bueno, pero la verdad es que... como la canita fue con Alejandro Sanz, la perdonamos. Yo se también hubiera caído. Oye, es que después de tremendo video... ahí como que salió muy natural. Vamos a alucinarnos que andamos chorreando petróleo. Ah, qué buen tip, ¿eh? Me lo voy a poner igual. A ver si calla. Llega, ¿no? Ok, pues vamos a escuchar Tortura, chicas. Guárdate la alegría para ti. Dámelo. No pido que todos los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Mis canciones. ¿Qué les parece si de las que faltan podemos ponemos así como minutito Ajá. y medio, chactelate? ¿Sí? Porque hay una canción, chicas, que hablando de Piqué, que yo estoy uh-huh. así... Nos picamos sí. con Piqué. Ah. Sí, no, es que yo estoy impactada de saber la diferencia de edades, como dice Ale, lo bien que se ven juntos. Sí. Y esta canción es exclusivamente de él. La canción se llama Me Enamoré. Regálanos minutito y medio, Chaca, please. La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Choco mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando. Oh, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Solamente te lo di. Sigue, Citrali, sigue. Si sí queremos practicar, sí. Ah, Citlali se sabe toda, la letra, toda la letra, ¿sí o no? Sí. Qué bonito que tengas la facilidad de escribirle una canción uh-huh. a tu ser amado, ¿no? Así tan bonito y aparte que se haga popular al 1000%. Pues claro, porque nos vino a pasar el chisme en una canción, entonces todo el mundo lo queremos saber. Muy cierto. Oigan, ¿y qué les parece la de Chantaje? Esa tenemos la versión salsa. Ah, en salsa está mejor. Buenísima, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de la original. Ah, ok. Ándale. Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntame a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. Ya me gritó el chat. Que deje de Oye, estamos aquí discutiendo la edad de quién. La edad de Maluma. Maluma. A ver. Que Maluma ya no está tan baby como dice. No, ya no. Es que volvemos a esto que de repente les hacen una imagen. Claro. En la que le pasó a Faye, ¿no? Sí. Alguien nos platicó. Que el de 17, ¿cuál 17? Si esa ya pasada de los 20 y con su donita, ¿no? Y todo el mundo con la hora, Y, pero les crean también la imagen que te la crees y se las compras completa, ¿no? Sí. Bueno, además de que no lo aparentan, porque por ejemplo es lo que estamos hablando ahorita. Sí. Shakira y Piqué, si no es porque tenemos el dato exacto de la edad. Sí, jamás creerías que ellas... que hay tantos años de diferencia, ¿no? No. Y oye, si dicen por ahí que uno tiene su alma gemela, bueno, estos fueron gemelos y lo que les sigue, nacer el mismo día... ¿Ah, sí? ¡Claro! El 2 de febrero. Los dos son del 2 de febrero. ¡Exacto! ¡Órale! No, sí. Y para aquellos que les gusta la astrología como a mí, ¿verdad? Otra cosa que me parece súper simpática es que en esa casa son acuarianos, pero a tope. Los dos niños son de finales de febrero, de enero, perdón. Los dos niños, en esa casa los cuatro son acuarianos. O sea, ¡qué tino! ¿Pero y no te trae problemas de entendimientos? Pues, pudiera ser, sí. Pero queremos pensar que aquí más bien fue lo contrario. No. Me refiero a cuando los niños crezcan. O sea, ¿no va a haber ahí como conflictos de carácter? Pues mira, es como dicen por ahí. De por sí los hijos son como el mini-mí de cada quien, ¿no? Pues aquí a imagen y semejanza no se pudo haber dicho mejor. Órale. No, sí están ligados. Sí. Pues vamos a escuchar a otras chicas. Que ¿Con qué nos vamos? Con Perro Fiel. Ay, sí. Nicky Jam. Ajá. O sea, ¿cómo es tan versátil ella que está haciendo un poquito, decíamos, de reggaetón y lo que haga falta, ¿no? Ella hizo... ¿Con quién hizo la bachata? Con Prince Royce. Y súper buena la canción. Y yo, por ejemplo, también me acuerdo de Rabiosa. Ay. Sí. Bueno. En fin, vamos con Perro Fiel. Aquí estás, se la sabe todo. Ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Pero las otras sí. Si estoy loco por tenerte. ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Te hablo en serio, mai, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto. Y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa. No le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando, me tiene como un loco, soy un loco enamorado, Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. De la manera que te mueves así, Ya estamos, chica. Que al Shaq también le gustó, se acaba equivocando. Dejen poco 10 segundos más, dice Shaq. No, está bonito, la verdad que qué bonito cumplir años, estar escuchando a Shakira, comer gelatina mosaico. Eso me encanta, y estar con ustedes. Lástima que Marianita no se pudo conectar, pero bueno. Creo que al Shaq ya ni le duele el brazo, ya está emocionado. No, ya hasta lo acomodó ahí encima de la bocina. Oigan, pues una más que es, sí, de mis favoritas. Clásica, infaltable. Sí, sí, sí, la verdad es que sí, pero déjenme checar porque no sé cuántos minutos dura. Lo que sí es que esta creo que todo mundo se la sabe, sí. Por lo menos el coro. Sí, no, sí dura mucho. Regálame 2 minutitos, Shaq, por favor, de Te Aviso, Te Anuncio. Ándale. Sí. Así. Cuando se entierra en el medio de un hoyo en sí. Es un día y es otro día. Yo estás dejando sin corazón. Y cero de razón. Ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tus negocios. No sé, ya sabes que estoy de ti vacunada. Asunto sencillo. Me clavaste en el cuerpo como un cuchillo. Pero todo lo que entra de salir, los que están tendrá. ¿Qué 2 minutos tan largos? Bueno, pues te aviso y te anuncio que ya se nos acabó el programa. ¡Ay, qué triste! Muchísimas gracias, chicas, por dejarme escoger la canción de hoy, la música de hoy, perdón. Decíamos que si quisiéramos escuchar más de Shakira, tendrían que ser 3, 4, 5 programas, ¿no? Fácil. Además de todo lo que podríamos hablar de ella, porque sí, hay muchísimas otras facetas, sí, que no mencionamos. Sí, la verdad que sí, yo supe, ay, sí me contaron, que anduvo con un actor colombiano muy reconocido, uh-huh, es de los muy, muy reconocidos de Colombia. El cuate la llevaba muchísimos años, le pegaba, la maltrataba psicológicamente y ella decía que no, hasta que salió toda la luz. Así que de que habría chisme de ella, habría. Sí. Ay, todos tenemos un pasado oscuro. Pero bueno, pues vámonos entonces, extrañamos a Marianita. Sí, sí, Marianita, saludos. Esperemos que nos escuche más tarde porque no se pudo conectar. Y pues gracias a la vida por tener 46. Sí. Que sean muchos más. Felicidades, Meche. Que te falte. Nos escuchamos el próximo martes. Esto fue Operación Bla Bla. Bla.